Noé, habías dado unas noticias que la verdad que fueron bastante curiosas, bastante bizarras. Me gustaría que me digas un poquito más. Bueno, acá les traigo una noticia que me interpela. Esto ocurrió en San Juan. Una maestra ató a alumnito al pupitre por portarse mal. Terrible. Está bien. Terrible lo que ocurre. ¿No? La verdad que no voy a hacer la gran Mirta de algo habrá hecho o qué pasó. No. Esto no lo permito de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Los pupitres no vienen con amarre ya? No, no sé. No. El pupitre es para estudiar, chicos, es para escribir. No, no lleguemos a este extremo de atar a un nene. No. Bueno, a ver. Una maestra de San Juan fue apartada de su cargo cuando autoridades educativas descubrieron que ataba a un pupitre a uno de sus alumnos, supuestamente por su mala conducta. El singular hecho ocurrió en una escuela rural de la localidad de Villa Mogna, 125 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan. En el departamento Jachal, un pequeño pueblo de unos 150 pobladores. El Ministerio de Educación de San Juan decidió exonerar a la docente, por lo que le aplicó la sanción administrativa más grande para un empleado estatal. También el Estatuto Docente castiga con esta figura faltas graves, como atentar contra la integridad física de otros maestros o alumnos. No. La identidad de la maestra y del establecimiento se mantuvieron en reserva, ya que la cartera educativa manejó con hermetismo el caso, que se conoció a través del diario de Cuyo. En la zona de Villa Mogna hay dos escuelas rurales, una en el pueblo y otra en un puesto situado a 6 kilómetros de allí. Así que en teoría sería una de esas dos escuelas. La gente grande te diría, a mí me hacían arrodillar el maíz, a mí me pegaban con la regla de madera en los dedos y acá estoy, mirá cómo soy. Bueno, pero los tiempos cambiaron, ahora no son los mismos chicos que eran antes, que obedecían a este tipo de castigos. Ese niño es como un dolor de muelas. Antes había tabla para el nene. Hay tabla. Hay tabla si no se portaban. Pero ahora ya no hay más tabla. Ya esto no se puede, así que... No sé, ni siquiera las tablas están... Las tablas no. Sí, parece que no. No, tampoco ni tablas. Ya, tampoco, igual no aprenden ni las tablas de 2x2. No, ahí ya defiendo... 3x3, no, disculpame, pero ahí ya defiendo mi labor docente y ya y se sigue. Así yo no, así no. Una cosa, Mirta, es enseñar y otra cosa es que aprendan. Totalmente, en eso estamos de acuerdo, sabemos la diferencia. Pero no estamos de acuerdo con la violencia hacia el alumno, así que... En eso. No es violencia, la estoy atando para que no se mueva. Todo lo contrario. Es como enseñarle un poco de respeto. No, el respeto se tiene que inculcar y aprender desde la casa. ¿Sí? Así que muy bien, muy bien. Como te ven, te tratan. Si no te ven mal, te maltratan. Igual habría que ver cómo son las sillas en la casa también. Claro. Capaz el chico fue y le dijo, ¿no me ata, señorita? No creo. Chicos, pero bueno. Y los locos siempre dicen la verdad. Los locos y los niños, pero no todos, ¿eh? En este caso, bueno, defendemos al pobre inocente que tuvo que pasar por este maltrato.